Biblioteca Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presenta Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura. Les damos la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros usuarios que siempre están conectados a la señal de Alba Ciudad, la cual se transmite por 96.3 FM, para dar inicio al mejor espacio de promoción y lectura de entretenimiento, Biblioteca Viva, programa que es del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, el cual está orgullosamente bajo la dirección ejecutiva de Sadi Loaiza y del Ente Ministerial de Cultura con nuestra máxima autoridad, Alejandrina Reyes. Y llega a ustedes gracias a Leo Vargas en la coordinación de la emisora, Emmanuel Hitler en los controles y Marta Rondón. Bueno, este programa no puede salir al aire gracias a la dedicación y a la dedicación de Soraya Tobar, José Chacón, la participación de Tania Oropesa, Reni Marrero, Yufani Toledo, y en la conducción de Laura Asunción y quien les habla, Adianés Gutiérrez. Les recordamos que somos Biblioteca Viva. Los invitamos a participar de este divertido y educativo programa. ¿Qué cómo les puedes hacer? A través de nuestras redes sociales. En Twitter, arroba Biblionacional. Por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV. Por Instagram, arroba Biblionacional. Y los teléfonos de cabina, 0212-562-7949 y 562-3953. Recuerda que también puedes escucharnos desde la página web www.bnv.gov.be. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante como juntos. junto a ti seguimos. Y con Fidel te decimos: hasta siempre. Tres minutos. Caminando entre valles y montañas para siempre. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Seamos como el Che, inspirado en la esencia y la lucha del gigante Ernesto Che Guevara por la revolución necesaria de los pueblos de América. Entre valles y montañas. El Che Guevara es un vivo ejemplo, estrella y símbolo que guía la lucha de los pueblos por su soberanía y autodeterminación. Es un legado que se teje codo a codo desde el corazón de los movimientos revolucionarios del mundo. Blindado en su esencia internacionalista y libertaria, esculpe la coherencia entre la teoría y la praxis marxista. Combate las pretensiones imperialistas por hacerse del suelo nuestro americano como patio trasero entre luces, sudor voluntario y el morral de la insurgencia guerrillera en hombros. Marchante en la convicción de tomar el cielo por asalto. Apuesta su vida y siembra la esperanza de millones de corazones y juventudes de todo el mundo. A 50 años de la siembra del comandante Ernesto Che Guevara, e inspirados por grandes sentimientos de amor, te traemos algunas huellas dibujadas por su paso firme en esta brecha que ha dejado abierta para las luchas de los pueblos. En cada paso, una edición de Seamos como el Che. Caminando entre valles y montañas para siempre. Porque la muerte es solo un intento desesperado de la opresión por desaparecer. El amor de los gigantes que pare la historia. Somos identidad, somos Alba Ciudad. Caminando entre valles. Tradiciones afrovenezolanas. Buenas noches doy, señores, buenas noches vengo a dar. Buenas noches doy, señores, buenas noches vengo a dar. La parranda de San Pedro que les vengo aquí a cantar. El nacimiento de la tradición parranda de San Pedro proviene del estado Miranda. Cuenta la leyenda que la negra María Ignacia tenía una hija llamada Rosa Ignacia, que estaba muy enferma. Por esto, la negra María pidió al santo Pedro el apóstol que curara a su niña. La pequeña Rosa Ignacia sanó y la esclava prometió a San Pedro que le rendirá tributo todos los 29 de junio. Cuando María Ignacia estaba a punto de morir, le hizo prometer a su esposo que continuara pagando la promesa al santo. Actualmente, la tradición sigue vigente. El hombre vestido de mujer con una muñeca de trapo simboliza a María Ignacia y a su hija sana. Los tucucitos representan a dos hijos de María y los parranderos con sus atuendos. Maracas y cuatro entonan las tonadas, versos y estrofas al santo venerado por los esclavos. El pueblo venezolano manifiesta su alegría pues la Parranda de San Pedro ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Se convierte así en el segundo patrimonio inmaterial que Venezuela aporta con mucho orgullo al mundo. Somos Alba Ciudad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos Venezuela, somos la aurora que pinta el mar, la huella que hace al andar, la frente de una verdad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Continuamos con más de Biblioteca Viva. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Al compás de la letra del trovador cubano Silvio Rodríguez, damos inicio a un sentido homenaje dedicado al heroico luchador, el comandante Che Guevara. Por lo que en Biblioteca Viva daremos a conocer el proceder humanista y firme convicción de ese hombre que creyó que sí existe una vida mejor para los pueblos en libertad. Este luchador vino al mundo el 14 de junio de 1928 en Rosario, Argentina. Hijo de Ernesto Guevara y Celia de la Serna, el Che eligió un camino distinto al que muchos podrían imaginar para él, dada, bueno, su privilegiada posición económica. Se decidió por la medicina y la política. Desde muy joven se puso en contacto con la realidad social del mundo, conocer sobre la Guerra Civil Española y un recorrido de 4.500 kilómetros por las regiones más pobres de Argentina le abrió los ojos ante la desigualdad social. La medicina fue la herramienta para alcanzar lo que sería su destino, formar parte de las filas de la revolución para lograr el cambio social, primeramente en Cuba y a continuar en América Latina. Es así como en 1955 llega y conoce a los hermanos Fidel y Raúl Castro, nada más y nada menos, y se enlistó como médico en lo que sería la expedición Granma, que llevaría a un grupo de guerrilleros a luchar contra el régimen de Fulgencio Batista en Cuba. El periodismo lo acompañó durante toda su vida, incluso durante sus largos días de lucha en la Sierra Maestra, en Cuba. Cultivó un gran amor por la literatura y la poesía. De hecho, en sus labores como periodista para agencias de noticias, siempre estuvo dispuesto a dejar apuntes de su realidad, no solo en lo político, sino también en los deportes y la cultura. En sus numerosos viajes por América Latina, recogió los deseos de cambio y de justicia de los pueblos oprimidos. Ese vagar sin rumbo por nuestra mayúscula América me ha cambiado más de lo que creí, relató en una de sus crónicas posteriores a su segundo viaje. Adiane, ¿sabes que él se veía injusticia? Por eso era un marxista autodidacta que luchó por el socialismo para reemplazar al capitalismo. Wow. Con su lema, el deber de todo revolucionario es hacer la revolución, se convirtió en el ícono de la izquierda en América Latina y el mundo, rechazando a lo largo de su camino las injusticias y la rebeldía ante un sistema que generaba, pero aún genera, profundas desigualdades sociales. Total, bastantes desigualdades sociales, diría yo. Con ello, bueno, se enfrentó a la dictadura cubana y al vencer la revolución le otorgó la nacionalidad cubana, permitiéndole participar hasta en 1965 en la organización del Estado cubano, promoviendo importantes reformas políticas y sociales. La convicción de que la lucha armada era eficaz lo llevó por países como el Congo y Bolivia, donde apoyó los movimientos insurreccionales con la idea de lograr lo mismo que había alcanzado en Cuba. Poder conocer mucho más de la vida de personajes como el Che Guevara nos invita a continuar luchando por nuestros ideales. Bueno, vamos a disfrutar la obra de esta emotiva letra musical, Comandante Amigo, del artista Ali Primera. Te llora, el pueblo está triste, pero no te fuiste, che, comandante amigo. Comandante, che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Comandante Che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Caminando entre valles y montañas, para siempre tu imagen guerrillera, y tu sangre corre ya por nuestras venas y se agita en los pechos bolivianos. Caminando entre valles y montañas, para siempre tu imagen guerrillera, tu sangre corre ya por nuestras venas y se agita en los pechos bolivianos. Comandante, que te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Comandante, que te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Cuando la corriente del gran Paraná no tenga agua, quizás, quizás para entonces, comandante amigo, tú te nos vayas. Comandante, que te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Comandante, que te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Caminando entre valles y montañas, para siempre tu imagen guerrillera, y tu sangre corre ya por nuestras venas y se agita en los pechos bolivianos. Caminando entre valles y montañas, para siempre tu imagen guerrillera, tu sangre corre ya por nuestras venas y se agita en los pechos bolivianos. Comandante, que te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Comandante, que te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura. Bueno, hoy recordando la huella imborrable del Che Guevara. Este insigne personaje se mantuvo firme en la lucha armada contra el imperialismo. Esto se convirtió en su legado político por su influencia y participación en los movimientos revolucionarios del mundo. Adversó a las pretensiones imperialistas de Estados Unidos. Tomó del marxismo y del comunismo los elementos necesarios para construir una identidad propia que tradujo en un movimiento fundamentado en la tesis de que no era necesario esperar a que las condiciones sociales produjeran una insurrección popular, sino que una pequeña guerrilla era suficiente para crear las condiciones y desencadenar el alzamiento popular. ¡Wow! El 9 de octubre de 1967, el Che fue capturado y ejecutado de manera clandestina en Bolivia, por orden de la CIA, mientras impulsaba la instalación de focos guerrilleros en el país suramericano. La muerte no fue suficiente para acabar con el respeto y admiración por el líder revolucionario y su papel en la historia. Y es que aún después de su muerte, el Che y sus ideas siguen vivos en los movimientos que reclaman un cambio en las estructuras de poder. Destacadas figuras del arte, la política, el deporte y de diversas corrientes ideológicas como Jean-Paul Sartre, Diego Armando Maradona, Carlos Santana, Gabriel García Márquez y el líder checheno Shamil Varsavet forman parte de los personajes que se han identificado con su figura e ideales. Más vivo que nunca el Che Guevara. El avance de los gobiernos progresistas en América Latina, bueno, muestra que el ejemplo de heroísmo y honestidad de este revolucionario ha llegado a los jóvenes trabajadores y campesinos que luchan para lograr una sociedad de justicia social. Y después de haber compartido con nuestros usuarios y usuarias parte de la biografía del Che Guevara, hacemos extensiva la invitación este 6 de octubre, no te lo pierdas, escúchalo bien, este 6 de octubre, a la exposición Che desde la memoria. Así es, la mencionada actividad tendrá lugar a las 10 de la mañana en los espacios de la hemeroteca en el AP1 del Cuerpo de los Servicios y a las 2 de la tarde en la Casa de Nuestra América José Martí. Vamos a escuchar el siguiente tema musical y honremos la memoria de este líder revolucionario con la canción del Elegido de Silvio Rodríguez. Siempre que se hace una historia se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta buscando agua potable. Quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra. Perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Memoria musical de Venezuela, recorriendo nuestras raíces, enalteciendo nuestra bandera. En esta oportunidad le traemos en su segmento Memoria musical de Venezuela a los antaños del estadio. Agrupación fundada en Caracas en los años 1946-1947 por Jacobo Espinosa, quien fue un jugador de béisbol y un amante de corazón a la música, especialmente a la música cañonera. Y así damos inicio a nuestra historia. Madre, me voy para el estadio. Las muchachas me esperan allá. Mija, ustedes vuelan con toy jaula. Volando es que me voy, madrecita, porque no me quiero perder oír a los antaños del estadio. ¡Sí! La música cañonera es un género o forma interpretativa que nace en Caracas, en las grandes ciudades de Venezuela, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Es considerada la primera expresión musical urbana del país y la auténtica expresión musical de nuestra capital, la música caraqueña. Las primeras incursiones del grupo Los Antaños Los Stadium fue para amenizar los juegos del Estadio de San Agustín, en Caracas. Entre out y out y cambios de equipo, la agrupación deleitaba al público del estadio con esa música salamera y bochinchosa que alegraba y alborotaba a esa gente. María, chica, quita esa cara que te ves como caimán en boca de caño. Se te nota que te mueres por bailar. ¿Que me muero por bailar yo? No, mi amor. Tú eres la que no dejas de mirar al cantante de Los Antaños. Yo sí, y ya sé que se llama Jacobo. Me conformaría porque me pidiera mi mano, aunque también puede ser ese, el de allá, el de la trompeta. O aquel alto de la mandolina. O bueno, chica, el que toca el redoblante tampoco está tan mal. Ay, mi querida amiga, tú como siempre, agarrando aunque sea fallo. Vámonos, que mi madre debe estar esperándome como plancha chino. Y quiero volver mañana, que es mi cumpleaños. Así se despidieron estas amigas, con la emoción de haber oído a Los Antaños del estadio. Y entusiasmadas porque regresarían al día siguiente. Hay dos tipos de conformaciones en los grupos cañoneros. Los serenateros, integrados por instrumentos como el cuatro, la guitarra, la mandolina, el violín. Y los mavileros, que usaban la trompeta, el saxo, el trombón y el redoblán. Los ritmos que se interpretan en la música cañonera son el merengue venezolano, el paso doble caraqueño, el vals y el joropo. A continuación, vamos a oír el tema musical Barlovento de Los Antaños del Estadio. We'll be right back. Continuamos con Memoria Musical. Acabamos de oír este merengue caraqueño, música cañonera que tiene una manifestación cultural de raíz netamente popular y surgió en establecimientos como Maviles, donde se bailaba un set completo por el precio de 25 centavos, es decir, medio para la época. Y a continuación, vamos a seguir escuchando la historia de Carmen, que está llegando a su casa al encuentro con su mamá. Bendición, madre. Estoy cansadísima, me duelen los pies. Mija, por fin llegaste. Tú siempre, cómo te gusta andar embochinchada. Y le voy a decir ay, algo. Ay, madre, no vayas a empezar, que si tienes que comportarte como toda una señorita, que si no le peles los dientes a nadie, que si... Ningún. Usted se me porta seriecita y nada de dejarse agarrar las manos porque no son teclas de piano. Y mucho menos bailando, puliéndole la hebilla a cuanto hombre la saca a bailar. Madre, ya, ¿sí? Nuestra Carmen se va a dormir soñando con el día siguiente, que es su cumpleaños, y volvería al estadio. Por la cultura conservadora de la gente de esta época, y en especial la gente de alta sociedad, la música cañonera era considerada como vulgar y prohibitivo de tocar, cantar o bailar en casas de familia y salones de baile por la forma de la expresión corporal que requería movimientos de cadera y acercamientos muy estrechos a su pareja. Amaneció. Un hermoso día soleado sobre los techos rojos de nuestra Caracas de antaño. Y Carmen pasó todo el día recibiendo felicitaciones de sus familiares y amigos hasta que llegó la hora de irse de nuevo al estadio. Madre, me voy para el estadio. Ya casi es la hora del juego. Ay, mija, ya no sé qué voy a hacer contigo. Vaya y la encomiendo a Dios, los santos, las vírgenes, los tres reyes magos, los ángeles, los arcángeles. Madre, solo voy al estadio. No voy a la pata de Antonia o a la Patagonia o como se diga. Bendición. Así Carmen llegó al estadio a conseguirse con su amiga María y a disfrutar de su cumpleaños. Mi madre me mandó con un gentío. ¿Y dónde están? No veo a nadie contigo. No, muchacha, invocó a todos los santos para que me acompañen. Tienes que traerla para que oiga lo hermoso de esta música. Escucha esa canción, amiga, es para mí. Por los clavos de Cristo, aquí deben haber como 200 Carmen, chica. Oye bien, dice Carmen, la que contaba 16 años. ¿Viste? Que es para mí, porque yo hoy estoy cumpliendo 17. Esta manifestación fue penetrando en el gusto de los caraqueños que habitaban en las parroquias más tradicionales como San Juan, La Pastora, San José, entre otras. Se ejecutaba en las plazas y templetes en las épocas de carnaval, así como en otras celebraciones populares. A partir de los años 40 y 50, el merengue, junto a otras expresiones de la música cañonera, entra en los grandes salones, integrando a toda la población venezolana y traspasando fronteras. Con esta dramatización quisimos rememorar y promover los tiempos de antaño, esa Caracas de ayer, y al mismo tiempo dar a conocer a esta y a las futuras generaciones lo valioso de nuestra música venezolana. Memoria Musical de Venezuela, recorriendo nuestras raíces, enalteciendo nuestra bandera. Me encantó este segmento, Adriana, de verdad que lo disfruté muchísimo. Y ya saben, ustedes podrán obtener más información acerca de todos los temas musicales de Caracas de antaño en el Archivo Audiovisual de Venezuela, ubicado en el AP3 del Cuerpo de los Servicios de la Biblioteca Nacional. Este servicio, bueno, está dirigido por el especialista musical Ignacio Barreto. Y después de este recorrido por la Caracas de ayer, disfrutaremos de este tema. ¡Nuevo circo! De Billos, Caracas Boy. Disfrútenlo. nuevo circo, viejo circo caraqueño. Porque en el alma del pueblo siempre es nuevo tu recuerdo. El coraje y la templanza y el valor de tus toreros. El coraje y la templanza y el valor de tus toreros. Nunca pierdo la esperanza, antes de que yo me vaya, de tocar un paso doble en el medio de tu plaza y gritar con todo el alma, nuevo circo de colores. Y gritar con todo el alma, nuevo circo de colores. Ahí van Rubito y Serafín, Julio Mendoza y Salerín, van los Girones y el Gran Merín. Bienvenida y Dominguín. Muchas veces yo he soñado cuando todo está en silencio, que me he visto de torero y que me planto en tu ruedo a cantar con soleares, coplas, fandangos y tientos. A cantar con soleares, coplas, fandangos y tientos. Porque Caracas me ha dicho en el medio de mis sueños que eres el circo más lindo, que eres el circo más bello. Y la gloria que mereces, porque tú eres caraqueño. Y la gloria que mereces, porque tú eres caraqueño. Ahí van Rubito y Serafín, Julio Mendoza y Salerín, van los Girones y el Gran Merín, van Bienvenida y Dominguín. Van los Girones y el Gran Merín, van Bienvenida y Dominguín. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura. ¿Hoy con quién vamos a hablar, Laura? Con el señor Jonathan Briceño, quien es el coordinador de la red de bibliotecas del estado Trujillo. Muy buenas tardes, señor Jonathan. Encantada de tenerte con nosotros a través de esta vía y así poder tener la oportunidad de que nos des a conocer el trabajo que allá se realiza en el estado Trujillo, en la biblioteca pública. De inmediato, háblenos cómo se desarrollan las actividades desde allá. Buenas tardes. Exacto. Saludos aquí a los compañeros de Biblioteca Viva. Pues bueno, aquí en el estado de Trujillo hemos venido avanzando, un trabajo incansable, un trabajo permanente, sobre todo en estos últimos meses, lo que tiene que ver con la reivindicación del pensamiento de uno de los escritores, de los intelectuales, de los referentes culturales del estado de Trujillo, como lo es Mario Briceño Iragorri. Así es. Y pues bueno, acaba de cumplir 120 años desde su nacimiento. Feliz, bueno, hemos tenido una serie de actividades orientadas a rendirle un homenaje a Iragorri, pero convencido de que la mejor manera de hacerlo, de que el mejor homenaje se le puede rendir es a través de la difusión de su obra, es así. De la difusión de su pensamiento. Bueno, la mejor manera de homenajear a Iragorri es leyendo a Iragorri, y bueno, en función de eso estamos desarrollando una serie de actividades. Hay un programa interesante que lo hemos denominado Mario Briceño Iragorri explicado a los niños, un programa que consiste de parte de la cátedra que lanzamos aquí el año pasado, que Biblioteca Nacional impulsa en Estado Trujillo, y pues consiste en presentar de una manera didáctica, de una manera lúdica, de una manera dinámica, el pensamiento de Iragorri a los niños, fundamentalmente con un texto de él que se llama Mi Infancia y Mi Pueblo. Es la rememoración que el Iragorri adulto hace de la manera en que el Iragorri niño veía a Trujillo, veía las calles de Trujillo. Y pues bueno, hay un programa que viene generando resultados bien interesantes. Y bueno, además de eso, estamos impulsando la lectura, ya esto con más adulta, la lectura de uno de los textos más vigentes de don Mario, que tiene que ver con el término pitillante. Okay. Habrá que decir además que don Mario pues no era un militante de la izquierda, no era un militante de un partido político de la izquierda, pero don Mario era ante todo un pensador comprometido con la nacionalidad, era ante todo un venezolano, y diremos más, era un venezolanista. Entonces hay un texto de él de dos páginas, tres páginas a lo sumo, que se llama Léxico para Antinacionalistas, donde él allí describe de una manera bien interesante cuál es la caracterización de un pitián. Creemos que es un texto vigente, sobre todo en estos momentos. Es así. Donde el país es donde hay una arremetida imperialista en el país por factores acerca de la coyuntura política que actualmente atraviesa el país. Sí. Oye, de verdad que nos alegra muchísimo que ustedes destaquen desde las regiones pues la vida no solamente de este personaje, sino de cualquiera que haya destacado y que haya sembrado en nuestro país para que sirva de ejemplo para las generaciones futuras. Bien, tenemos que despedir, usted sabe que el tiempo en radio es oro, así que muchísimas gracias y que sigan los éxitos y por supuesto la promoción de la lectura desde el estado de Trujillo. Un abrazo grandote para todos. Hasta luego, señor Jonathan. Bueno, un abrazo al compañero Jonathan Briceño. Y ahora vamos a ver qué está pasando en Biblioteca Nacional. Vamos con un resumen informativo de qué pasó en la Biblioteca Nacional. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura, informa. Biblioteca Nacional ofrece la calidad de atención a usuarios mediante jornadas técnicas, con el objetivo de darle un nuevo enfoque a la organización y a la gestión de información que suministran los diferentes servicios bibliotecarios del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas. Se llevó a cabo una actividad que consistió en mostrar las debilidades y fortalezas de la institución. En esta actividad partieron propuestas emitidas por las mesas de trabajos que integran la jornada. La actividad tuvo lugar en la Sala Amabilis Cordero, ubicada en el AP4 del Cuerpo de los Servicios y precedida por los especialistas Keila Muñoz, directora del Programa de Servicios de la Biblioteca Nacional, Mayida Costa, directora del Programa de Servicios Técnicos Bibliotecarios, Milagros Calderón, coordinadora del Programa Nacional de Formación y Marjorie Goicochea, directora de la Red Metropolitana de Bibliotecas Públicas. Las diferentes propuestas ofrecidas están focalizadas en facilitar la participación activa de los trabajadores, unidades y servicios involucrados mediante el diálogo, el análisis, la interacción y la coevaluación de los procesos actuales, logrando contribuir con las mejoras institucionales. Al mismo tiempo, posicionar los ambientes bibliotecarios a través del registro y la sistematización de las propuestas generadas durante las jornadas técnicas. Ministra Alejandrina Reyes invita al cambio cultural en la visión de salud. Teniendo como propósito impulsar un cambio cultural en la visión capitalista del sector salud en el país, la ministra del Poder Popular para la Cultura, Alejandrina Reyes, anunció este lunes la creación de un centro de atención de medicina alternativa y complementaria dentro del área del servicio médico de la Biblioteca Nacional. Aseguró que esta iniciativa permitirá hacer frente a las grandes corporaciones farmacéuticas que se oponen al crecimiento de este campo de la medicina porque para ellos representa una amenaza a sus intereses económicos y a su dominación en el sector salud. Biblioteca del Zulia realizó intercambio literario Puerto Cambalache Escolar. Comprometidos con los usuarios y usuarias, la Biblioteca Pública Central María Calcaño, ubicada en el estado Zulia, impulsó el programa de intercambio literario Puerto Cambalache, propuesta que tiene como objetivo revivir e impulsar el hábito lector y al mismo tiempo facilitar el acercamiento de ejemplares difíciles de encontrar. El espacio habilitado para tal fin se ha convertido en una sala abierta e itinerante, llevada por la bibliotecaria Belkis Molero. Cabe destacar que esta acción es el resultado de la suma de esfuerzos del equipo adscrito a la Biblioteca del Estado Zulia en pro de fomentar el hábito lector. Biblioteca Nacional inauguró la muestra titulada Los Museos, Espacios de Formación, Conocimiento y Educación en las Ciencias de la Información. El objetivo de esta actividad es resaltar la importancia y el valor significativo de los museos, posicionando estos espacios como recintos de conocimiento, dinamismo, portadores de información. Esta muestra está abierta al público en la sala de referencia situada en el piso 1 del cuerpo de los servicios. En ella se pueden disfrutar las diferentes joyas literarias que se encuentran resguardadas en nuestra institución, entre ellas la conservación de los bienes culturales, la difícil supervivencia de los museos, panorama de los museos españoles y cuestiones museológicas. Además de fotografías que muestran las fachadas del Museo de Ciencias, el Museo de Bellas Artes, con su sala de exposiciones. Con más de 8.000 jóvenes inició Chambiarte. El pasado miércoles inició la primera etapa del programa Plan Chamba Juvenil, que será un espacio de formación especializada y acreditación de experiencia laboral. El lanzamiento tuvo lugar en el Teatro Teresa Carreño. La mencionada actividad se llevó a cabo de manera simultánea en los 23 estados que conforman el territorio venezolano. Este proyecto es resultado del trabajo articulado entre el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el Ministerio del Poder Popular para el Deporte y la Recreación, que tienen como principal objetivo desarrollar acciones que posicionen a la juventud venezolana en diversas áreas de formación, abriendo paso a nuevas oportunidades laborales. China y Venezuela estrecharon lazos de amistad en Biblioteca Nacional. El pasado martes 26 de septiembre, en la Sala Hugo Chávez, ubicada en el nivel AP1, se inauguró la exposición fotográfica Contando China 2017. La misma consta de 54 fotografías impresas a full color en alta resolución, donde se exhibe parte de la vida cultural, comercial, científica y hogareña del pueblo chino. Esta muestra es el resultado del trabajo mancomunado de la Embajada de la República Popular de China en Venezuela y el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas. Dentro de la donación otorgada por el país hermano se encontraron 385 ejemplares bibliográficos conformados por 35 títulos. Este acto constituyó una muestra de amistad entre ambas naciones que pone en evidencia la diplomacia de paz impulsada por el presidente Nicolás Maduro Moros. Cabe destacar que la mencionada exposición forma parte de la programación del lanzamiento de la Biblioteca Nacional Octubre Rojo. Biblioteca Viva invita a los usuarios y usuarias a formar parte de las actividades permanentes que lleva a cabo la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. Los días martes con su tertulia poética a las 10 de la mañana y los días viernes la presentación del ciclo de cine juvenil. Para mayor información acerca de las direcciones de nuestras bibliotecas públicas, dirígete a nuestro portal web www.bnb.gov.be. Hasta aquí el resumen noticioso semanal de Biblioteca Viva. En la producción, Soraya Tobar. Quien les informa, Fabiola Cecín. Gracias por su compañía. Y Biblioteca Viva, llegó el momento de invitar a nuestras usuarias y usuarios a disfrutar de un buen libro, El Sendero de los Mitos, de la editorial Anaya. Esta divertida obra literaria pueden encontrarla nada más y nada menos que en la sala de lectura infantil y juvenil Mama Rosa de la Biblioteca Nacional y convertirse en protagonistas de la mitología griega. ¡Wow! Esta colección cuenta con las hazañas de héroes y semidioses, los avatares padecidos por los humanos castigados de formas terribles terribles por soberbios dioses del Olimpo y la existencia de monstruosas criaturas. Sus relatos están llenos de mucho misterio. ¡Wow! Hay que leerlo. Sí. Bueno, lastimosamente llegamos al final de su espacio radiofónico del libro y la lectura, Biblioteca Viva. Nos volveremos a encontrar el próximo martes para recorrer el mágico y divertido mundo de la lectura. ¿Por dónde? Por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, agradecido con todos los usuarios, las usuarias, lectores y lectoras. Y una vez más, la compañera Laura Ascensión y Adianés Gutiérrez los invitan a leer, a sumergirse en ese divertido, mágico mundo de la lectura. Es así, para seguir conociendo a nosotros, les recordamos que pueden seguirnos por nuestras redes sociales en Twitter, @Biblionacional, por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV, por Instagram, @Biblionacional, y los teléfonos de cabinas, 562-7949-0212 y 562-3953. Recuerda que también pueden escucharnos desde la página web www.bnv.gov.ve. Bye bye, nos despedimos con el tema musical de Aguacero de Ali Velázquez. ¿Por qué lo dijiste tú y no yo? Amigos del arañero, cojan fila pa' guardar la despedida del arañero. Se va su cuerpo humano, su ideal. Te agradezco, mi compadre, brota clarito el despertar. Arañero, no te vayas, yo te quiero acompañar. A que vivas el cantar, a que cantes tu canción, esa que nos enseñaste a llevarla en el alma. Caen en un parapué, caen en un parapué, caen en un parapué, caen en un parapué. Hey. Yo soñé con arañeros que brotaban del huacal. El rezo de la lluviosa va a salvar la humanidad. Allá te dejé colga un chinchorro, allá en el morichal, pa' que descanses, compañero, y me esperes en la palma. Solo somos una gota, juntos el aguacero. Solo somos una gota, juntos el aguacero. Solo somos una gota, juntos el aguacero. Solo somos una gota, juntos el aguacero. Amigos del arañero, cojan fila pa' guardar la despedida del arañero. Se va su cuerpo, mano, su ideal. Vuela, vuela, arañero. Vuela alta la ilusión. Cuélgate en el papagayo. A ver la revolución. Oh, solo somos una gota. Juntos el aguacero. Solo somos una gota. El aguacero, solo somos una gota, juntos el aguacero, solo somos una gota, juntos el arañero.